Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 36. La frase clave es... Tengo que estudiar. El personaje principal de nuestra historia es Ana, una estudiante tailandesa en Tokio. Tras una feliz estadía en Shizuoka, Ana y Sakura se disponen a volver a Tokio. Kenta vino a despedirlas a la estación. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 36. La frase clave es... Tengo que estudiar. Vamos a examinar el diálogo en detalle. Kenta le dice a Anna: Sabishiku narimasu. Te echaré de menos. Sabishiku. Es la forma adverbial del adjetivo sabishii. Sentirse solo. Como ya hemos visto, los adjetivos i, que terminan en la sílaba i, se convierten en adverbios cambiando i por ku. Narimasu. Convertirse. Es un verbo que indica que una persona o cosa cambiará de condición. Entonces, sabishiku narimasu significa literalmente me sentiré solo, ¿verdad? Sí, se usa a menudo con el sentido de te echaré de menos, al despedirse de alguien. Ahora volvamos al diálogo. Anna contesta. Watashi mo desu. Yo también. Watashi. Es yo. Mo. Es una partícula que significa también. Desu. Es una expresión cortés para poner fin a la oración. Watashi mo desu. Es entonces yo también. Anna sigue diciendo. Demo, daigaku de benkyou shinakereba narimasen. Pero tengo que estudiar en la universidad. Demo. Es pero. Daigaku. Es universidad. De. En. Es una partícula que, en este caso, indica un lugar. Benkyou shinakereba narimasen. Es tengo que estudiar. Nakereba narimasen. Tener que indica que debemos hacer algo por obligación o necesidad. Antes de nakereba narimasen, los verbos adoptan la forma nai. La forma nai se usa como una negación en tono informal. Sí, ya aprendimos cómo hacer la forma nai de los verbos en la lección 21. Estudiar es benkyou shimasu. Su forma nai es benkyou shinai. No estudiar. Para decir que hay que estudiar, se reemplaza nai por nakereba narimasen y se dice benkyou shinakereba narimasen. Esta es la frase clave de hoy. Vamos a practicarla repitiendo después de la grabación. Benkyou shinakereba narimasen. Kenta le dice a Anna. Ya. Boku ga haru yasumi ni Tokyo ni ikimasu. Entonces iré a Tokio en las vacaciones de primavera. Ya. Es entonces. Es la versión informal de... Deba. A continuación... Boku. Es yo. Es una palabra también informal usada por los hombres. En situaciones que requieren más formalidad, también los hombres dicen watashi. Na. Es la partícula que indica el sujeto. Haru yasumi. Es vacaciones de primavera. Consiste en... Haru. Primavera y... Yasumi. Vacaciones. La partícula... Ni. Después de vacaciones de primavera, indica un punto en el tiempo. Tokio. Es la ciudad de Tokio. La partícula... Ni. Después de Tokio indica en este caso la dirección de un movimiento. Ikimasu. Es el verbo ir. Eduardo, acabas de decir que haru es primavera. ¿Qué tal si vemos las demás estaciones del año? Muy bien. Japón tiene cuatro estaciones. A la primavera le sigue el verano, natsu. Después el otoño, aki. Y el invierno, fuyu. Haru, natsu, aki, fuyu. Entonces, vacaciones de invierno se dice fuyu yasumi. Exactamente. Ahora vamos a escuchar nuevamente el diálogo de la lección 36. La frase clave de hoy es... Benkyou shinakereba narimasen. Tengo que estudiar. Sabishiku narimasu. Watashi mo desu. Demo, daigaku de benkyou shinakereba narimasen. Ja, boku ga haru yasumi ni Tokyo ni ikimasu. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite en cada entrega un punto clave para el aprendizaje del japonés. Hoy aprendimos a decir, tengo que estudiar. Benkyou shinakereba narimasen. Quisiera saber más sobre las expresiones que indican obligación. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Para decir que debemos hacer algo, se reemplaza la parte nai del verbo en forma nai por nakereba narimasen. Por ejemplo, para decir tengo que estudiar, primero se cambia el verbo benkyou shimasu, estudiar, a su forma nai. Benkyou shinai. Después se reemplaza nai por nakereba narimasen. Y nos queda benkyou shinakereba narimasen. En un tono informal, nakereba narimasen. Tener que se transforma en nakya. Y se dice benkyou shinakya. Si por el contrario queremos decir que no es necesario hacer algo, cambiamos la parte nai a nakute mo ii desu. De modo que para decir no tengo que estudiar, se cambia la parte nai en benkyou shinai, no estudiar, a nakute mo ii desu. Y se dice benkyou shinakute mo ii desu. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Hoy veremos expresiones relacionadas con el viento. El viento sopla fuerte. En japonés, la onomatopeya correspondiente es... hiu hiu. Esta expresión... hiu hiu. Describe un viento constante. También se usa para referirse al aire frío que entra por las rendijas. Si el viento es más fuerte, se dice... piu piu. Y cuando el viento sopla aún más fuerte y rápido... biu biu. Hiu hiu, piu piu, biu biu. Suenan muy parecido y muestran cómo los japoneses representan los diferentes tipos de viento mediante sutiles cambios en sus onomatopeyas. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones hiu hiu, piu piu, biu biu. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Además de las vacaciones de verano, las escuelas japonesas tienen vacaciones de invierno y primavera. Cada estación tiene su atractivo. El mar en verano y el esquí en invierno. ¿No es genial? ¿Les gustó la lección 36? La frase clave de hoy fue... benkyou shinakereba narimasen. Tengo que estudiar. En el siguiente programa, veremos a Anna hablando con la encargada de la residencia estudiantil. No se lo pierdan.